música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. De inmediato damos cuenta del tiempo. Atención, las temperaturas: 18 grados centígrados al inicio de la jornada. Para hoy alcanzaremos una máxima de 25. Estamos en pleno otoño. De inmediato también les compartimos la información de la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 0,98. Continúa la moneda europea por debajo de la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $89.42. Sube un 0,63%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7.462 puntos, lo que supone una subida del 1,29%. Inmediatamente también les compartimos algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. Uno de última hora. El Partido Socialista y Unidas Podemos han cerrado un acuerdo para aprobar hoy los presupuestos de 2023. El acuerdo se formalizará en una reunión entre Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y Yolanda Díaz, a eso de las 9 de la mañana. Por otra parte, el gobierno ha cerrado la subida a los funcionarios de entre el 8 y el 9,5% sin el apoyo unánime de los sindicatos. Estamos hablando de la subida salarial. También les compartimos otros titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. El Congreso ha convalidado el decreto que reconoce el paro a las empleadas del hogar, pero lo tramitará como ley. Recordemos que se trata de un sector que está en manos de personas migrantes, especialmente mujeres. Por otra parte, el Partido Popular ha pedido a la Unión Europea sancionar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y responder a Nicaragua por la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en el país centroamericano. También damos cuenta del ámbito internacional, la resistencia en las zonas cercanas a Zaporilla. Estamos hablando de la invasión de Rusia a Ucrania. De acuerdo con lo que ha trascendido de parte del gobierno ucraniano, hicieron un escudo humano los rusos, pero finalmente empezaron a dejar la zona. Repliegue ruso. Bueno, de esto y mucho más estaremos hablando en nuestro programa, donde también le tenemos información acerca de los deportes. Regresa la Champions. En lo que corresponde a los equipos españoles, el Barça visita al Milán y el Atlético de Madrid al Brujas. Por otra parte, Ucrania se unirá a España y Portugal en la candidatura para el Mundial de 2030. Así comenzamos el Café Mañanero en el apartado cultural. Luto en el periodismo, la radio, la televisión en España. Ha muerto a los 82 años Jesús Quintero, el hombre que tenía el arte de entrevistar con silencios. Periodista, presentador, el loco de la colina. Ha muerto, repito, a los 82 años. Hoy estaremos repasando a propósito su legado. Y en el apartado musical, de inmediato también les compartimos nuestro saludo, que es por cuenta de Bono, el cantante de la mítica banda británica U2, o U2, y que se presenta en Madrid. Nos trae un espectáculo donde cantará la historia de su vida. Feliz día, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al Café Mañanero. Es un placer comenzar el día, comenzar la jornada y, por supuesto, comenzar nuestro programa con lo mejor de la música. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Bono, el cantante de la mítica banda U2, y es que se presenta en Madrid. Bueno, más adelante vamos a tener más información a propósito de la gira de Bono, pero concretamente hoy, o a esta hora mejor dicho, nos referimos concretamente a su parada en la capital española. La actuación el 28 de noviembre, el vocalista se desarrolla en torno a su libro de memorias. Will it Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Repito, más adelante tendremos más información acerca del libro de Bono. Nicky Cuervo, justamente, nos traerá más detalles de su libro y también de su paso por España. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí está nuestro monólogo de actualidad. Miramos, en este caso, a Colombia, donde hay un escándalo. Y no es para menos. Resulta que mientras el presidente Gustavo Petro pregona a los cuatro vientos austeridad y tramita en el Congreso una agresiva reforma tributaria, con el argumento de que la nación tiene un déficit para atender las necesidades más apremiantes de los colombianos, se conoció que tanto Petro como su vicepresidenta Francia Márquez derrochan lujos en su residencia ejecutiva que pagan los contribuyentes. En el monólogo de actualidad del Café Mañanero, entonces, les traemos un tema que tiene indignados a los colombianos. Sí, escándalo ante los lujos que derrocha el mandatario izquierdista Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez. Como quiera que están recientemente instalados en el Palacio Presidencial y las otras residencias, ha habido un cambio también de enseres, muebles. Y entre estos se destaca, por ejemplo, la compra de un televisor de los más lujosos, 85 pulgadas, es decir, de esos que son prácticamente del tamaño de una pared. 27 millones de pesos, bueno, que vienen siendo aproximadamente, sacando aquí un poco cuentas, podrían ser, unos 6.000, 7.000 euros aproximadamente. A todo esto hay que sumar también la compra de unos plumones de ganso de unos 8 millones, que más o menos serían unos 2.000 euros. Tenga en cuenta que en España, usted yendo a un almacén de estos, pues perfectamente con más de 1.000 euros puede incluso hasta comprar una cama, ¿no? El colchón y todo, ¿no? Pues en el caso de Colombia, el presidente que viene, repito, pregonando a los cuatro vientos austeridad y está tramitando en el Congreso una agresiva reforma tributaria con el argumento de que la nación tiene un déficit, se permite todos estos lujos. Pero hay más. Hay más sobre este particular. Las cosas no terminan en la denuncia que se ha conocido por parte de un abogado con la compra de estos, del televisor, de los plumones y también otros elementos del hogar, ¿no? De acuerdo con lo que dice Mauricio Liscano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, que se conoce como DAPRE en Colombia, es un deber de su oficina ordenar dichas adquisiciones y que se hicieran bajo un mecanismo transparente y público. Resulta que estos televisores se encuentran en el mercado, pues, a un precio mucho menor. Lo que no entendemos es si la presidencia está hablando de austeridad y se está eligiendo el mejor mecanismo para su adquisición, ¿por qué termina comprándolo más caro? Vamos a escuchar precisamente al abogado que ha estado detrás de la denuncia. Más adelante, a propósito, le tengo más detalles de las excentricidades del mandatario colombiano. O no, se los voy a compartir inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. Encontramos recientemente la contratación de un entrenador personal para el presidente y especialmente para su esposa, la primera dama, al que le pagan más de 7 millones de pesos. Eso es cerca de unos 2 mil euros mensuales por ir una vez a la semana, una vez a la semana. Entrenador personal. Estamos hablando de lo más caro que pueden encontrar en Colombia. Verdad que es un entrenador famoso, profesional, pero tiene la presidencia necesariamente que contratar al más famoso, al más costoso. La semana anterior también se conoció que el presidente Gustavo Petro, que pregona también la protección del medio ambiente, vive hablando de un apocalipsis del medio ambiente. Resulta que por puro capricho se subió a un avión supersónico. Voló más de una hora. Estos aviones son de carácter militar y tienen un impacto muy importante en el medio ambiente. Simplemente el presidente quería experimentar la exclusiva experiencia de sentir la sensación de romper el sonido, ¿no? Ver cómo se rompía el sonido, porque estos aviones tienen esa capacidad impresionante. Sí, el presidente se permite el lujo de volar en un avión supersónico por el puro placer de experimentar la sensación de romper la barrera del sonido. Nos preguntamos, ¿dónde está el cambio? ¿Más de lo mismo? Escuchemos ya también el reclamo que le están haciendo desde la política colombiana. Desde la política colombiana. Escuchamos una de las voces críticas. Que nos dimos cuenta que en Cali pensaban pagar televisores de 55 pulgadas que solamente valen 1.500.000 a 43 millones de pesos. Sillas de 1 millón de pesos, pagarlas a 17 millones. Y ahora estalla este escándalo donde el presidente, donde la presidencia de la República compra televisores a 27 millones de pesos. Dos acolchados de plumón de ganso a 8 millones de pesos. Que no hay nada de esas, eso es absurdo. Que mientras a los colombianos les sacan la plata del bolsillo, ellos la derrochan y hacen precisamente lo que antes criticaban. Sean coherentes, cumplan con el discurso, cumplan con lo que prometieron y dejen de estar montándose al pueblo. Yo creo que perfectamente lo ha descrito JP Hernández, senador, que como perfectamente lo escuchan, ha criticado este comportamiento que se está presentando en la administración de Gustavo Petro. Esto también habría que sumar las críticas que ha tenido que soportar la primera dama, porque ha estado haciendo un tour mundial. Bueno, estuvo exactamente en Londres, en lo que fue la despedida a la reina Isabel II. Luego se trasladó hasta Japón, donde también despidió a un político que asesinaron. Y no es que se le cuestione de que asista a dichos actos, a los cuales generalmente asiste la diplomacia, son los gastos. En fin, esta situación tiene indignados a los colombianos y una vez más nos preguntamos, ¿dónde está el cambio que le prometieron al país? Mucho cuidado, porque, bueno, podemos decir que los políticos son perfectos hasta que prueban las mieles del poder. Eso es lo que parece. Ahora hacen lo que antes criticaban. Mucho cuidado que otros líderes de la región, precisamente con menos, se están derrumbando. Es el caso del presidente Gabriel Boric de Chile. La más reciente encuesta indica que su popularidad ha caído un 60% en los últimos 2 meses. Así empezamos. Así empezó el presidente Gustavo Petro, ¿no? Con derroche del gasto público, lo que tanto cuestionó. Gracias por acompañarnos, nuestro monólogo de actualidad. Una breve pausa y ya regresamos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Es la actualidad y es el entretenimiento a esta hora. Gracias por seguirnos. Gracias por llevarnos en tu coche, escucharnos desde tu lugar de trabajo. Saludo también a todos los estudiantes. Saludos a nuestros oyentes en Alicante, en Elche, en Benidorm, en cualquier parte del mundo. También a las personas que siguen nuestro podcast posteriormente. Por supuesto, también a las personas que nos escuchan en Valencia y Castellón a través del 107.9. Decirles que también tenemos la aplicación. Les invitamos a que la descarguen. Es la mejor manera de seguir nuestra programación. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Atención, aquí está el resumen de las noticias más importantes del día. En el plano nacional, hoy se habla de que el Congreso ha convalidado el decreto que reconoce el paro a las empleadas del hogar, pero lo tramitará como ley. Entrará en vigor el próximo 1 de octubre. Bueno, entraría en vigor desde este 1 de octubre con los votos a favor de los grupos de la Cámara, a excepción de Vox, que ha decidido abstenerse. Continuamos con las noticias más importantes del día. El Congreso ha convalidado entonces en el día de ayer, el decreto que reconoce la prestación por desempleo a las empleadas del hogar. Entre tanto, en materia de inmigración, las llegadas de migrantes de forma irregular a Canarias han caído por primera vez en lo que va de año con respecto a 2021. Según el último informe quincenal sobre este tema publicado por el Ministerio del Interior correspondiente al periodo entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, la cifra de entradas de migrantes de forma irregular a Canarias fue de 12.506 en lo que va de 2022. Se ha situado por primera vez entonces por debajo de los datos correspondientes a 2021, cuando entraron 13.118. Siguiendo con otras noticias del día en el contexto latinoamericano, este lunes ha aterrizado en Bogotá el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en una visita oficial de 2 días. Blinken ha sido recibido por el embajador norteamericano en Colombia, Francisco Palmieri, y el vicecanciller colombiano, Francisco Coy, en la base de Catán. Ya se ha reunido con el presidente Gustavo Petro, ya ha respaldado la lucha en lo que tiene que ver con el tema del tráfico de drogas. En noticias del mundo, la contraofensiva ucraniana avanza en el sur y el este sobre los territorios anexados por Putin a Rusia. Las tropas invasoras reconocieron más repliegues ante la superioridad ucraniana. En Kherson, las tropas de Kiev lograron uno de los adelantos más rápidos de la guerra a lo largo del río Dnipro. Esto en lo que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania. Ya en los deportes, hoy regresa la Champions con los compromisos de el Barcelona visitando al Milán y el Atlético de Madrid al Brujas de Bélgica. Más adelante le estaremos ofreciendo más detalles de la actualidad deportiva, donde en el campo del fútbol se destaca el adiós de Gonzalo, el Pipita, y Higuaín cuelga las botas. Entre lágrimas se ha despedido el delantero argentino, que recordemos estuvo militando en el Real Madrid. Gracias por acompañarnos. Tiempo para una breve pausa y ya volvemos. Yacaré, escuchamos al maestro Juan Luis Guerra, quisiera, ritmo de salsa, los grandes artistas con sus éxitos. Aquí en el Café Mañanero es noticia el maestro Juan Luis Guerra, porque encabeza la lista de los nominados a los premios Indie Dominicano. En la lista también figuran Richie Oriac, Manny Cruz, Xiomara Fortuna, Mafio y Johnny Ventura. Recordemos en todo caso que el maestro Johnny Ventura murió recientemente. Me imagino que será alguna producción con la cual se rinde tributo a su memoria, a su legado. También hay que añadir sobre el maestro Juan Luis Guerra que se apresta a iniciar una gira de conciertos por América Latina. En el caso de Colombia, le han anunciado una segunda fecha en Bogotá debido a la concurrencia de entradas. Enhorabuena al maestro Juan Luis Guerra, una de las grandes referencias de nuestra música latina. Quisiera y tantas cosas más quisiera. Hoy martes tendremos asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraita. Más adelante nos estará acompañando. Tenemos mucho para compartir en el día de hoy. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Hoy nos vamos a acercar hasta SEARC. Sí, la entidad que viene prestando un servicio muy interesante a las personas que necesitan protección internacional humanitaria. Avanzamos en el Café Mañanero, lo vamos a hacer ya con los segmentos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El Partido Popular ha demandado este lunes a la Unión Europea sancionar al presidente venezolano Nicolás Maduro por el informe de Naciones Unidas que acusa a la inteligencia venezolana de cometer crímenes contra la humanidad, además de tener una respuesta firme contra Nicaragua tras declarar persona non grata y expulsar a la embajadora comunitaria en Managua. En este sentido, la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolores Montserrat, ha pedido sanciones más estrictas contra la tinería en Nicaragua. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Mira nuevamente a las elecciones en Brasil. Recuerden, en cuestión de un mes, el próximo 30 de octubre exactamente, volverán a las urnas los brasileños para elegir presidente. Esta vez solo tienen dos opciones: Bolsonaro o Lula. Lula o Bolsonaro. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el análisis post-elecciones en Brasil. Y es que cuando todo se creía que Lula da Silva llegaría al 50+1 para superar al candidato Bolsonaro, la vuelta se dio a favor quizá del mismísimo Bolsonaro, porque la diferencia, haciendo matemáticas, no llega sino a un 4%, porque el 5% que se considera en los datos oficiales puede bajar inmediatamente cuando veamos la posición de los otros candidatos, todos de derecha, los que le cederían inmediatamente o le han cedido automáticamente sus votos, como es el caso de Soraya Trujnicki con un 0.51%, Felipe Dávila con un 0.47% y el padre Kelmon con un 0.07%. Quedan en entredicho, indudablemente, los candidatos 3 y 4, Tebet y Gómez, que tienen aproximadamente un 7.5% y que pueden decantar la balanza a favor de cualquiera de los dos candidatos el próximo 30 de octubre en segunda vuelta. Y en el tema político del día nos preguntamos, y quizás nos hacemos una pregunta bastante interesante para analizar por parte de los futuros votantes de la segunda vuelta. ¿Está realmente Lula da Silva convencido de que podrá gobernar cuando sabemos que el Congreso, que fue también elegido, tiene mayoría por parte de los bolsonaristas? Y quizá nos preguntamos, ¿esto da pie para que los votantes piensen que es mejor reelegir nuevamente a su presidente y que haya gobernabilidad? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo con un adelanto de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La cantante Maya Montero anuncia su vuelta a la música con su primer disco en 4 años. Bruce Willis cedió su rostro para un anuncio, pero no ha vendido los derechos de su imagen para siempre. Emily Ratajkowski arremete contra Blondie, la película de Ana de Armas sobre Marilyn Monroe. Sony intensifica sus esfuerzos para evitar que Microsoft compre Activision Blizzard. Will Smith anuncia la fecha de estreno de su nueva película y el primer tráiler. Ringo Starr posterga conciertos por problemas de salud. Kim Kardashian pagará una enorme multa por promocionar criptomonedas. Bono de YouTube cerrará su gira internacional con su libro de memorias. Carlos III y Camila reaparecen en público por primera vez tras el funeral de Isabel II. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Saludos, me encuentro en la oficina DSEAR, la oficina española de ayuda al refugiado. Y estoy con Ángela Enzambi, ella es técnica. Estamos hablando de la oficina que recibe a las personas que necesitan refugio en España, exactamente estamos en Valencia. Ángela, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Simplemente quería abordar un tema que se ha convertido en el propósito de la ONU, con motivo de la celebración recientemente de el Día de las Personas Refugiadas, la protección. Quisiéramos saber cómo está en estos momentos la situación de protección, la complejidad que estamos percibiendo a la hora de que las personas que necesitan ayuda se les garantice justamente la protección. Bueno, a ver, esta es una organización, la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, llevamos casi más de 40 años trabajando, implementando esa protección, ¿no? Esa acogida y protección a las personas que vienen huyendo, ¿no? Por diferentes motivos, los motivos esos que están contemplados en la Convención de Ginebra. ¿Cuál es el estado de situación? Bueno, nosotros todos los meses y a todos los años sí que sacamos un informe sobre la situación de las personas refugiadas tanto en España como en Europa. Posiblemente lo más destacado, ¿no? Lo más destacado sea la denuncia de digamos que el porcentaje de concesión, ¿no? Del estatuto de refugiados, ¿no? Entonces estábamos hablando pues en como de un 11% en este año, cuando otros países europeos tienen cifras superiores a

forma parte de esas 150 organizaciones y tal que criticaron también, o sea, es la distinción, ¿no? Por ejemplo, pues igual la directiva debería ser común para todas las personas que vienen huyendo, ¿no? de guerras, pero sin en ningún momento cuestionar la atención que se les ha dado, ¿eh? Eso no se ha cuestionado en ningún momento, ¿no? Y además nosotros nos hemos volcado, hemos estado ahí en primera línea, hemos atendido a las personas. Sí que se ha observado esa diferenciación respecto de las personas que vienen de otras nacionalidades y se ha denunciado también. Sí, ha sido bastante cuestionada. Por otra parte, quería aprovechar la oportunidad, Ángela, para que nos cuente también ¿cuál es el proceso para que una persona solicite asilo político y cómo ve precisamente el panorama? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta una persona que solicita asilo político o protección internacional humanitaria? Yo no soy la persona más indicada para poder darte esa explicación. Ajá. Así como paso a paso, porque eso lo hacen mis compañeros del servicio jurídico. Yo me dedico más a todos los temas de incidencia y sensibilización. Entonces igual les remitiré. Ay, les remitiremos esa pregunta pero y que sean ellos los que respondan. Hay veces se le está pidiendo a la persona que supuestamente está huyendo, uh-huh, que esté empadronada. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Entonces hay como una especie de incoherencia, ¿no? Esos casos con también, la necesidad. Sí, esos casos también se denuncian, ¿no? Es decir, o se intenta un poco pues hablar con la autoridad y tal, ¿no? Mis compañeros creo que han estado también en ese proceso. Si se puede dar el caso de que una persona viene huyendo y quiere pedir protección internacional y ese sea un requisito, claro, es incoherente, ¿no? Es decir, si yo vengo huyendo y necesito que se me proteja, pues ese es un requisito que yo no puedo cumplir, ¿no? Por tanto, los compañeros efectivamente toman cartas en el asunto e intentan gestionar, ¿no? Con la autoridad a la que le corresponde, claro. Valencia hace algunos años fue declarada ciudad refugio. El que se haya declarado esa condición ha facilitado en algo la tarea, por ejemplo, de entidades como la DCA. A ver, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo en mayor o menor medida, ¿no? Igual no tanto como nosotros quisiéramos, pero se hace, ¿no? Y la gente sigue viniendo y se sigue atendiendo a las personas. Bueno, pues a ver, sabemos que las instituciones siempre hacen ese tipo de declaraciones, ¿no? Por bueno, por los problemas del ámbito político. Efectivamente, ¿no? por la conveniencia o por lo que sea, que la razón por la que ellos quieran hacer ese tipo de declaraciones. Valencia, ciudad refugio. Es cierto que comparado con otras ciudades y otras comunidades, aquí siempre se ha hecho dentro de lo que cabe y dentro de lo que puede la autoridad local con ellos, o sea, con la autoridad local prácticamente no hemos tenido grandes dificultades, ¿no? No solemos acusar así grandes dificultades de imponer o de poner barreras a en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esa declaración, pues bueno, igual le viene un poco de ahí. Ya. No quería dejar pasar la oportunidad, Ángela, también para que nos hablaras acerca de ese proceso de integración que también desarrolla SEAR. Veo que tienen programas de apoyo de la inserción laboral, también para que muchas personas aprendan el idioma, en fin, son proyectos, programas, sí, que veo que están promocionando. Sí, sí, eso forma parte de un poco de todas las líneas de trabajo que nosotros tenemos como organización para poder atender a las personas, a nuestro colectivo de atención, a las personas que vienen huyendo por distintos motivos de persecución. Efectivamente, a ver, no todas vienen de Latinoamérica, que ya los latinoamericanos ya vienen con el idioma. Mucha gente viene de África, de Oriente Medio, etcétera, ¿no? O sea, de otras nacionalidades que no tienen, que no hablan el castellano, y esas personas efectivamente tienen que pasar pues por ese proceso de aprender el idioma. Luego, bueno, pues un poco hay todo un servicio sociolaboral que se dedica un poco a ver qué experiencia tiene la persona, en qué ha estado trabajando, qué formación tiene, y ver cómo se le puede insertar laboralmente, ¿no? Aquí hay todo un servicio también de atención psicológica, porque es normal, ¿no? En ese tipo de procesos en los que la persona prácticamente lo deja todo, todo lo que es reconocido, todo aquello por lo que ha luchado tal vez durante años, su profesión, su trabajo, y llegas aquí y tienes que empezar de nuevo, ¿no? Es como volver a resituarte e incluso hacer un trabajo ahí de recolocación de las de tus propias expectativas. Hay todo un grupo de compañeros que se dedican a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Como te decía, pues como organización social, nuestra misión es intentar que las personas recuperen esa dignidad que han perdido, ¿no? Muy importante, Ángela, felicitarlos, porque hace muchos años que no venía aquí a las instalaciones de SEAR en Valencia, y veo que están en el sector, tienen varias oficinas. Hace 20 años, 18 años era una sola oficina. Veo que han crecido, tienen más capacidad de acogida. Y muchas gracias por ese servicio humanitario que vienen prestando a los inmigrantes. Y ojalá no existiéramos, ¿eh? No es que sí, hemos crecido y tal, pero a veces lo decimos, ojalá no existiéramos, porque esa, la lectura sería otra, ¿no? Si dejáramos de existir. Lamentablemente, tal y como está la situación, pues tenemos que existir. Fíjese tú la contradicción que hay en ello, ¿no? Gracias a vosotros, Jorge. Afortunadamente, y se lo agradezco en nombre de todas las personas refugiadas, inmigrantes, que encuentren esta mano amiga al llegar a España y concretamente a la ciudad de Valencia. Ángela, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a vosotros. Latinos FM, Valencia 107.9, Alicante 108.0, Benidorm. Carlos Angulo a continuación nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, ¿qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes que están escuchando a esta hora del Café Mañanero. El día de hoy estamos a martes 4 de octubre, es el día de San Francisco de Asís y el día de Santa Lucía, por lo que se conoce a nivel mundial como el Día Mundial de los Animales. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Recordamos entre los aniversarios que la reconocida escritora estadounidense Anne Rice nació un día como hoy hace 81 años, al igual que la reconocida actriz, nada más y nada menos, estamos hablando de Dakota Johnson, la hijastra de Antonio Banderas y Melanie Griffith, está celebrando su cumpleaños número 33 el día de hoy. Gracias, Carlos. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos con la abogada Luz Piedraíta. Igualmente repasaremos los titulares de los principales periódicos. También nos esperan las tendencias en las redes sociales. Ya regresamos. Es tu enemigo. En breve estaremos con la abogada Luz Piedraíta abordando ya el apartado de asesoría jurídica, siempre con la inmigración. Ahora vamos a hacer un breve repaso de los titulares más importantes de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos entonces este periplo con la prensa española. Empezamos con el diario El País, concretamente. Destaca hoy en su portada el diario El País, Trucks, en referencia a la primera ministra británica, cede ante su partido y los mercados al retirar la rebaja fiscal a los ricos. Por su parte, el diario El Mundo titula: Ucrania se uniría a la candidatura de España y Portugal para el Mundial del 2030, de acuerdo con la revista The Times. De acuerdo con el rey Felipe VI, el espejo de Leonor, los reyes hablan con la heredera de su agenda y los problemas futuros que podrá presentar España. Vamos ahora con la prensa latinoamericana. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en su portada: postergan otra vez la subida de las tarifas de la luz en medio de presiones kirchneristas. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile, pocas horas duraron los grafitis en las fachadas de Valparaíso como una respuesta del gobierno a las protestas que tuvieron el día de ayer en Santiago. Entre otras noticias, los abortos sin causales. El gobierno de Chile reafirma la vigencia de su programa tras dichos de Orellana y enreda los diálogos en el nuevo constitucional. Entre tanto, El Tiempo de Colombia titula: Estados Unidos ratifica su apoyo a Petro, pero no dice sí a todo lo que pide. Por otra parte, destaca que el presidente del Senado, Roy Barreras, tiene cáncer. Por su parte, el diario El Comercio de Perú: Perú se enfrentará a la selección de Bolivia en un amistoso internacional en Santa Cruz antes de finalizar el año 2022. Y en internacionales, Japón pidió evacuar dos regiones al norte tras un disparo de un misil norcoreano. El diario El Expreso de Ecuador: el presidente Lasso agita el directorio del IES sin avivar expectativa. Por su parte, en el diario El Nacional de Venezuela, Estados Unidos se acerca a los presidentes de izquierda en América Latina. De acuerdo con Anthony Blinken, el presidente Joe Biden irá a Colombia, Perú y Chile luego del movimiento de haber liberado a los dos sobrinos de Nicolás Maduro a cambio de 7 estadounidenses que se encontraban detenidos en Venezuela. El diario Libre de la República Dominicana destaca que el ejército incrementará la vigilancia en la frontera ante la violencia en Haití. En la prensa de Nicaragua, nuevamente el régimen de Ortega acusa a los trabajadores de la prensa de conspiración. Al igual que entre otras noticias en economía, las remesas que llegan desde Estados Unidos baten un nuevo récord en Nicaragua, rebasando los niveles desde el año 2021. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Estamos ya con el segmento de asesoría jurídica. Está con nosotros la abogada Luz Piedrahita, egresada de la Universidad de Valencia. También pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Y vamos inmediatamente con el tema del día: el arraigo social con contrato. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a ti y a todos los oyentes. Y de nuevo, gracias por esta invitación de todos los martes. Bueno, el tema a tratar: el arraigo social con contrato. Así es, Jorge. Es la tarjeta de residencia que más se utiliza por norma general para regularización. El arraigo social con contrato, cumpliendo la primera característica, que debemos llevar 3 años de manera continuada en España residiendo. Abogada, mueva por favor, a ver, el micrófono suyo, porque tiene alguna interferencia, a ver si lo ajusta mejor. Vale, así mejor. Vale, Jorge. Ahí le escuchamos mejor. Gracias. Estamos abordando hoy, vale, el arraigo, Jorge, social con contrato, y me decía que es precisamente uno de los trámites más recurrentes, más extendidos, y quisiéramos saber cómo se gestiona. Pues bien, cuando llevamos ya 3 años en España, nos planteamos cómo regularizamos nuestra situación, en este caso por el arraigo social, y qué tenemos que cumplir. Primeramente, tenemos que aportar nuestro pasaporte completo y en vigor, documentación de que justifique que llevamos 3 años en España, certificado de empadronamiento, que he ido al médico, que he hecho cursos públicos, porque hay muchos cursos privados que lastimosamente los tienen en cuenta, pero no son tan válidos. Toda documentación que justifique, por ejemplo, envíos de dinero, que he ido a la trabajadora social, que no tengo antecedentes penales ni en el país de origen ni en España. Y es importante aportar un contrato de trabajo, que a día de hoy, y según la reforma de extranjería y la reforma laboral, debe de ser indefinido. He visto muchísimos vídeos por ahí en TikTok, de algunos compañeros, no sé si otros son compañeros de la profesión, que nos dicen que da igual la duración. Desde la Oficina de Extranjería ya nos han dicho, y para que todos lo sepamos, que aportemos un contrato indefinido y que no nos vayamos con otras tonterías. La relación laboral se podrá extinguir en cualquier momento. Eso sí que ha cambiado con la reforma. No es como antes, que estábamos obligados a realizar una relación laboral de mínimo un año con el mismo empleador. No, ahora esto va a cambiar y somos libres de que o bien nos despiden, o bien yo me consigo un trabajo mejor, quiero mejorar mis expectativas laborales y rescindo el contrato actual. Eso es importante. Dato importante que también nos lo veo por ahí en las redes es que nos dicen, y tengo que aportar documentación de nuestros empleadores como actualmente lo estábamos haciendo. En principio no dice nada la reforma, simplemente que tenemos que aportar un contrato, que tengamos la capacidad suficiente de poder ganar 1.000 euros o el salario mínimo interprofesional establecido en ese momento. Yo les digo que en primer momento con el contrato va a ser suficiente, pero posteriormente extranjería nos va a poder volver a requerir esos documentos donde sustentes que nuestros jefes, nuestros empleadores tienen suficiente capacidad económica para poder sufragar los gastos de lo que significa contratarnos. Lo que quiere decir que en este caso no solamente tiene que estar preparado o tiene que cumplir con una serie de requisitos la persona que va a ser contratada, sino también quién contrata. La pregunta que nos hacemos, abogada, es ¿cómo puede, en este caso, el trabajador estar seguro de que ese trámite está garantizado? Pues bien, se le pide al empleado una serie de requisitos, como son su declaración de la renta, certificado de que no tiene deudas con la Agencia Tributaria o Seguridad Social, y en determinados casos, como son personas mayores y la pensión es muy baja, también nos pueden aportar una cuenta bancaria con saldo suficiente, y podemos poner también a sus hijos o familiares, digamos, como una especie de avalistas, y que los van a colaborar solidariamente con ese gasto que implica contratar a una persona, como por ejemplo puede ser empleada de hogar, y con una empresa también igual, los impuestos trimestrales y que no tengan deudas. El arraigo social con contrato se puede llevar a cabo para todos los inmigrantes, independientemente, quiero decir, de su lugar de procedencia. Así es, Jorge. Aquí no estamos distinguiendo si somos de Latinoamérica, somos de África o somos de otro país del mundo. Es para todos los países. Claro está que no sean de la Unión Europea porque tienen un régimen especial. Eso es importante resaltarlo. Los demás, exceptuando ese régimen especial europeo, pueden aplicar. Importante, Jorge, para que todos lo sepan, sobre todo las madres de familia y padres, que con la reforma del reglamento vamos a poder aportar un contrato de 20 horas siempre y cuando demostremos que tengo un menor de edad a cargo en el territorio español. Esta exención es muy importante. Así es, Jorge. Por vale, tanto, nos permitirás un contrato de 30 horas o de 40. Vale, entonces, especialmente para las madres. Efectivamente, un contrato de 20 horas, en el cual el salario en este caso va a ser proporcional a las horas trabajadas, sobre 583 euros, y nos vamos a permitir que el empleador tenga menos gastos y que podamos podamos optar a este arraigo social más fácilmente, sobre todo las madres. Abogada, este contrato no difiere la actividad que realiza. Decir, vale para todas las áreas del sector laboral. Así es, Jorge, siempre y cuando se cumplen las características de que debemos cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo, por norma general 40 horas, aunque hay excepciones, mínimo pueden ser 20 horas si tenemos a cargo un menor, 30 horas o 40 horas, siempre y cuando demostremos que ganamos un salario mínimo de 1.000 euros, o el salario mínimo interprofesional. Debemos tener los 30 días naturales o hábiles según el convenio de vacaciones, no debemos tener periodo de prueba y debemos supeditar este contrato a que su validez solo empezará a surtir efectos desde que extranjería nos acepte la tarjeta y nos den de alta en seguridad social. Antes no tendrá efectos, simplemente será un precontrato. Uy, abogada, abordó usted un tema muy, muy importante del que ya me habían pedido información, el tema del tiempo de prueba. ¿Cuánto tiempo puede estar de prueba una persona trabajadora? En este caso, se supone que el contrato de trabajo pago en arraigo social no debe tener periodo de prueba, porque imagínese, Jorge y todos los oyentes, ponemos un periodo de prueba de 15 días o de una semana, cuando se haga la tarjeta ya me despiden y me quedo sin trabajo. No, la realidad es que no tiene que tener periodo de prueba. Por norma general sí que tiene periodo de prueba, va de 15 días, un mes o incluso dos meses, o lo que estipula el convenio colectivo, pero en este caso hay una excepción. Y el para el arraigo social, el contrato no debe tener periodo de prueba. Es importante porque si no, no lo van a denegar. Pero por fuera de el contrato con arraigo social, sí que pueden haber pruebas, claro, cuando se contrata un general, trabajador. Por ejemplo, sí, claro, está una persona que ya tenga tarjeta de residencia o DNI, vamos a una empresa que nos contraten, nos ponen o periodo de prueba o sin periodo de prueba, lo que estipula el convenio. Claro que sí. Las pruebas no se pagan. Exactamente. Es prueba, se queden eso. Abogada, ya para finalizar, consideraciones importantes. Importante, Jorge, no tengamos antecedentes penales, también que nos aseguremos que el contrato en este momento debe de ser indefinido, no podemos aportar uno temporal porque se complicará el expediente, y importante con la reforma que vamos a poder aportar. Eso sí es importante también, Jorge, porque podemos aportar varios contratos que sumen, por ejemplo, 30 o 40 horas y que sean de diferente categoría profesional, porque antes nos obligaban, por ejemplo, que si yo era secretaria en un contrato de 20 horas, para completar el siguiente contrato a 40 horas, también tenía que ser secretaria o tenía que ser administrativa. Ahora puedo, por ejemplo, en la mañana trabajar como secretaria y por la tarde, por ejemplo, trabajo en un supermercado, totalmente diferente. Muy bien, vamos a recordarles, por favor, a nuestros oyentes las redes sociales y la forma de contactar con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas, y mi número de móvil 658-969614. Gracias, abogada, que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente, Jorge, a ti y a todos los oyentes, un saludo. La abogada Luz Piedrahíta, recordemos, egresada de la Universidad de Valencia y que pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. También es administradora de empresas y se ha especializado en el área de la inmigración o la extranjería. Por eso aborda estos temas con absoluto conocimiento. ¿Y nosotros en qué avanzamos en nuestro programa? Recording stopped. Lo hacemos ahora ya con otros segmentos. Está por aquí Carlos Angulo, listo con la lista de, valga la redundancia, de las tendencias en las redes sociales. Pero antes llega por acá Nicky Cuervo con noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Amaia Montero ha anunciado este lunes a través de su cuenta personal en Instagram que tiene un nuevo disco en ciernes, el quinto en solitario de su carrera y el primero en 4 años, así como el primero desde que en 2020 se despidiera de las redes de la actividad pública con un enigmático hasta pronto. La artista vasca ha hecho público este retorno interpretando en vivo un extracto del que será uno de los nuevos temas, un corte pop con ligero toque knife y contenido romántico que está en las coordenadas musicales de otras composiciones de la autora de Quiero Ser. El rostro de Bruce Willis es, desde la semana pasada, objeto de confusión. Todo comenzó el 27 de septiembre, cuando el diario británico The Daily Mail publicó que el actor y la empresa Deep K, especializada en tecnología deepfake, había utilizado la cara de Willis para un anuncio de la compañía rusa de telecomunicaciones Megaphone. Habían llegado a un acuerdo por el que la compañía tendría el derecho a utilizar la imagen del actor para futuros proyectos. La historia fue recogida por el Telegraph y se extendió a otros medios de comunicación, incluido el diario El País. La reconocida modelo Emily Ratajkowski ha lanzado una dura crítica a la película Blondie, protagonizada por Ana de Armas y estrenada recientemente en la plataforma de streaming Netflix. Así, una de las mujeres consideradas como la más bella del planeta asegura que todavía no la ha visto, pero que tampoco tiene intención porque la vida de Marilyn Monroe sirve para fetichizar el dolor y sufrimiento femenino. Aunque la propia Microsoft está muy segura de que el acuerdo con Activision Blizzard saldrá adelante, no se espera que nada se concrete ni formalice antes del verano del 2023. Hasta entonces, todo está en manos de los organismos de regulación empresarial y Sony está intensificando sus esfuerzos para que el acuerdo no se produzca. De hecho, el propio jefe de PlayStation, Jim Ryan, ha volado personalmente hasta Bruselas para asistir a una reunión en la sede de la Unión Europea para hablar en contra de la compra por parte de Microsoft de Activision Blizzard, según recoge The Reporter, que es la mayor oferta de adquisición de la industria de los videojuegos de todos los tiempos por un margen enorme además, con un precio de $68,700 millones para Sony. Su principal preocupación es Call of Duty, que ha estado estrechamente vinculado a PlayStation durante casi 10 años tras un acuerdo de comercialización y que además ha dado a los jugadores de PlayStation contenidos exclusivos nuevos cada año. Apple TV Plus lanzará el drama Emancipation de Will Smith a finales de este año, a pesar de que, según se informa, pospuso la fecha de lanzamiento hasta el 2023 a raíz del Slapgate de los Oscar. Emancipation llegará a los cines el 2 de diciembre y estará disponible para visualización el 9 de diciembre, justo a tiempo para la temporada de premios a pesar de la prohibición de 10 años de Will Smith en los premios Oscar. Aunque estaba todo listo para que Ringo Starr se presentara junto a su All-Star Band el sábado pasado en un casino de Michigan, dada una enfermedad que le afectó la voz, el show nunca tuvo lugar. Fuentes cercanas han descartado que sea un caso de COVID. Es poco lo que se sabe con certeza al respecto de la salud del legendario músico inglés. El mismo destino tuvo un show agendado para el domingo en Mystic Lake Casino, que también se vio obligado a posponer. Kim Kardashian pagará una multa de 1.26 millones por promocionar un criptoactivo, en un caso que, según las autoridades, era parte de un problema generalizado entre las celebridades. La estrella de reality shows no reveló los $250,000 que le entregó la firma de criptomonedas Ethereum Max para promocionar sus tokens y Max, informó la SEC, Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Kardashian compartió una publicación de Instagram para promocionar los tokens e incluyó un enlace a un sitio web que incluía instrucciones para comprarlos. La publicación decía que unos amigos le habían dicho a Kardashian sobre el token e incluía el aviso de "esto no es un consejo financiero". Ahora pagará la multa y cooperará con la SEC en su investigación en curso sobre las criptomonedas promocionadas por celebridades. Bono, el carismático vocalista y compositor del grupo musical U2, ha elegido la parada en Madrid el próximo 28 de noviembre como final de la gira de presentación de su libro de memorias Surrender 40 Songs, One Story, Rendirse, 40 canciones, una historia, con el que recorrerá 14 ciudades de Norteamérica y Europa. Esta obra sobre su vida se publicará el 1 de noviembre, informó este lunes Live Nation, productora de este tour por teatros llamado Stories of Surrender. Con 40 capítulos que llevan los títulos de canciones de U2 e ilustraciones originales del autor, estas páginas recorren su biografía desde la infancia en Dublín y la pérdida de su madre a los 14 años. Carlos III ha acudido a la ciudad escocesa de Dunfermline, en la región de Fife, para conferirle de forma oficial el estatus de ciudad, algo que ha dicho alegraría el corazón de su difunta madre. El rey Carlos III y la reina consorte Camila han reaparecido este lunes por primera vez en un evento en público después del funeral de la reina Isabel II, fallecida el 8 de septiembre a los 96 años y 70 de reinado. Los ahora reyes británicos han concluido así el periodo de luto real por la muerte de la histórica monarca, que tras varios días de homenajes y comitivas finalmente fue enterrada en el castillo de Windsor el 19 de septiembre. Durante su discurso, Carlos ha recordado el profundo amor que su madre sentía por Escocia e incluso ha asegurado que se trataba de uno de los pilares de su vida. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! A partir de este momento iniciamos un viaje por las redes sociales. ¿Cómo están las tendencias, Carlo Angulo? Lo que está siendo más comentado por los usuarios en las redes sociales, nos encontramos con la noticia de que Corea del Norte lanzó un misil que sobrevuela Japón. En este momento, el país nipón ha pedido que se evacúen dos zonas del norte de la isla por miedo a lo que pudiera ocasionar ese tipo de ataque. En el entretenimiento Black Panther, el día de ayer Marvel Studios presentó a la nueva Pantera Negra. Se trata de la actriz Letitia Wright, quien interpretaría a Shuri, la hermana de Chadwick Boseman en la cinta del superhéroe africano. Se encargará de tomar el manto, se convertirá en la primera mujer en llevar el manto de Pantera Negra en el cine. La película se estrena el próximo 11 de noviembre a nivel mundial. Entre otro de los nombres, nos encontramos con las noticias sobre Ucrania, al igual que el nombre de Elon Musk está siendo comentado por los usuarios en las redes sociales luego de que se publicara un mensaje por parte del multimillonario dueño de la empresa SpaceX, en la que establecía que la relación con Ucrania debería llegar de una vez a su fin. Puso una encuesta en su red social de Twitter en el que se establecía que se debería realizar un tipo de elección por parte de la Unión Europea en el que ayudara a decidir finalmente si los territorios que está tomando Rusia son realmente de su territorio o deberían permanecer en Ucrania, por lo cual el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presentó una dura respuesta indignante diciendo que su propuesta de paz era sencillamente algo que un hombre con mitad de cerebro no podría entender. Entre otras de las tendencias en España, nos encontramos con el hashtag Jesús Quintero. El periodista y presentador falleció el día de ayer a los 82 años, al igual que el hashtag Feliz Martes y, por supuesto, el hashtag MasterChef Celebrity es lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Así es, el mundo despide al maestro Jesús Quintero, una de las referencias del periodismo en España. Tenía una forma muy particular de entrevistar. Los silencios eran parte de su estilo. Hoy encontramos reacciones, por ejemplo, bueno, de todos los sectores. El mismísimo presidente Pedro Sánchez estableció que era un referente de la televisión por su personalidad y por sus magníficas entrevistas y su forma de entender la comunicación. Fueron parte de las declaraciones, al igual que el mismo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presentó también sus respetos a Jesús Quintero, el Loco de la Colina. Falleció a los 82 años, luego de haber empeorado su estado de salud durante el último mes, sufría de una afección respiratoria desde hace ya bastante tiempo. Recordemos que se encontraba residenciado en Huelva desde hace ya varios años, junto a una fundación que llevaba su propio nombre. Ganador de más de 200 galardones en España, entre ellos los premios Ondas Internacional, el premio Rey de España de periodismo, el premio a la originalidad periodística. Su profunda voz y, por supuesto, su inconfundible estilo junto con su micrófono dorado son despedidos el día de hoy como una de las joyas del periodismo español de los tiempos modernos. Por aquí encuentro también el mensaje de Antonio Banderas. Mensaje que le despide. Bueno, distintas personalidades se pronuncian a propósito de la muerte de Jesús, el Loco de la Colina. Vamos a reproducir por aquí una parte de una entrevista que le hizo a Rocío Jurado. ¿Nuestro sueño? Sí, es uno, quizá una de las entrevistas, de las muchas, todas eran buenas, Jesús Quintero, con un estilo único. De eso sí que dejó un legado muy importante. Un tumor. Malo. Tienes un cáncer. Se me dijo desde el primer momento. Muy difícil de detectar porque está en una fase primaria, con nivel 2. Y entonces hay que quitarlo de inmediato. Bueno, no logramos el corte que deseamos. Ahí está. Digo la verdad y simplemente la verdad, aunque duela. Ahí entrevistando a Shakira. Hay que decir la verdad, aunque duela. Yo creo que sí, pero cuando se llega a ese punto es porque se llega muy cerca, casi al final, ¿no? Al adiós, a ese adiós irremediable al que uno nunca quiere llegar. Uh-huh. ¿Y esta mujer por qué dice que si no canta no vive? Porque nunca conocí un canario que dijera que puede sobrevivir sin cantar, ¿no? Yo soy un canario. No puedes vivir sin cantar. Hasta ahora no lo he podido lograr, uh-huh. Pero la vida cambia tanto, ¿no? La vida es un escultor que va modelando tus formas hasta que desiste, ¿no? Y no sé qué me espera el futuro, no sé qué tanto voy a cambiar, no lo puedo predecir. Uh-huh. Dicen que a los 17 años, a los 17 meses recitabas el abecedario, ¿eso es verdad? Eso dice mi mamá. Ah. Espero que no sea una exageración, ¿no? Pero ella lo jura con la mano sobre la Biblia. La leyenda dice también que bailabas la danza del vientre a los 4 años. ¿Eso también es mamá? No. No, es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. No estoy diciendo que lo que dice mamá no es verdad. Vuelvo y repito. Bueno, ahí tenemos a Jesús Quintero, el Loco de la Colina. Hasta siempre. Deja de verdad un bonito recuerdo con su forma de hacer periodismo. Y ya por aquí está nuestra compañera Evelyn Lambert. A ver si le ponemos por aquí cámara de acción para Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Vamos entonces con lo más destacado en el apartado de la farándula internacional. Muy buenos días, Jorge. Feliz martes a todas las personas que nos escuchan a través del Café Mañanero. Les deseamos un gran martes y que inicien este día con el pie derecho. Vamos a iniciar las noticias relacionadas al mundo del entretenimiento con una grande de las redes sociales. Yo sé, estamos aburridos de escuchar acerca del clan Kardashian. ¿Pero qué pasa con las Kardashian, Jorge? ¿Por qué las Kardashian son tan atractivas para el mundo entero? Aparte que son multimillonarias y que han demostrado que a través de las redes sociales se pueden hacer grandes negocios, pues también han demostrado que cuando no se utilizan bien las redes sociales se puede perder mucho dinero, como fue el caso de Kim Kardashian, quien se ha convertido nuevamente en noticia porque fue multada por 1,26 millones de dólares por promocionar, escuchen bien esto, criptomonedas en Estados Unidos. ¿Pero qué tiene que ver Kim Kardashian con las criptomonedas? Lo primero que me pregunté cuando leí acerca de esta noticia. Recordemos que la empresaria tiene una fortuna de más de 1,000 millones de dólares, así que no creo que 1,26 millones pues le hagan mucho daño al patrimonio de Kim Kardashian. Llegó a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores, y fue precisamente esta Comisión de Bolsa y Valores quienes se encargaron de demandar, o multar, mejor dicho, a Kim Kardashian. ¿Por qué? Porque promocionó en las historias de su Instagram un criptoactivo, y fue a través de su cuenta de Instagram que, recordemos, tiene un alcance de más de 300 millones de personas. Como parte también de esta sanción, Kardashian ha aceptado seguir cooperando con la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos. Recordemos que en países como Estados Unidos, y si nos pasamos a América Latina, países como Colombia, ya existen leyes que regulan a los embajadores de marca, a los influencers, a estas personas que tienen un gran engagement y un gran alcance. Y pues, al parecer, nuestra estimada Kim Kardashian habló acerca de este criptoactivo, o de esta criptomoneda, sin destacar en su historia de Instagram que esta era una publicidad pagada. La ex esposa del rapero Kanye West recibió un pago de $250,000. Pero en ningún momento, lógicamente, indicó cuánto había recibido por el anuncio. Y llama muchísimo la atención porque se ha hablado en ocasiones pasadas, mi estimado Jorge, que Kim Kardashian cobraba $1,000,000 por cada post en Instagram. Cuando hablamos de post, nos referimos a algún video que ella postea en su feed de Instagram, algún tipo de foto. Pero ahora ya sabemos cuánto Kim Kardashian cobra por una historia, que una historia en Instagram dura 15 segundos y cobra, pues, nada más y nada menos que un cuarto de millón de dólares. Estás hablando de $250,000. Sí, $250,000. Y bueno, debe ser mucho más de lo que se paga en un anuncio de televisión. No sé en cuánto están ahora mismo las tarifas, por ejemplo, en el caso de España, Antena 3, Telecinco, ¿cuánto podría costar un anuncio de televisión? Desde luego, eso sería equivalente a una campaña durante prácticamente una semana o 15 días, ¿no? Es la nueva manera de hacer publicidad. Hoy en día los medios y canales digitales se han convertido. No, esto que nos has dicho, el precio nos ayuda a hacer una idea de cómo está evolucionando el mundo de las redes sociales. ¿Cómo ya evoluciona también? ¿Cómo ha sobrepasado a la mismísima televisión? Claro, y es importante destacar, se hablaba de que antes del COVID los presupuestos publicitarios equivalían un 70-20, en el sentido que un 70% iban a los medios tradicionales y un 30% a los medios digitales. Bueno, y según las nuevas tendencias ha cambiado esa cifra. Se habla de un 70% ahora, que muchas grandes marcas están dirigiendo a plataformas digitales, y dentro de estas plataformas digitales, recordemos, no solamente estamos hablando de medios digitales como Infobae, por ejemplo, que es un medio sabemos digital muy conocido, estamos hablando también acerca de influencers que tienen un gran alcance y que representan también hoy en día un canal digital. Carlos Angulo se ha dado a la tarea inmediatamente de mirar cómo están las cosas en lo que tiene que ver con las tarifas en internet o en la televisión, Carlos. ¿Y qué has encontrado? En la televisión tradicional podemos encontrar de que, por ejemplo, Antena 3 podría cobrar por un plazo un spot de 20 segundos durante el periodo de un mes en horario prime time. Entiéndase el periodo de horario entre las 9:45 y las 10:40, donde hay más sintonía en los televisores españoles, una estadía de 17.500 euros mensuales. 17.500 euros mensuales. Mensuales. Por un spot de 20 segundos. 20 segundos. En horario prime time. Bueno, y aquí estamos hablando que una sola persona cobra $250,000, que vienen siendo unos 200 y pico mil euros. No, más, ¿verdad? Porque ahora el euro está por debajo del dólar. Claro. Estamos hablando de unos 270 mil euros, aquí sacando unas cuentas locas, ¿eh? Esto claro. Es puro cálculo del mío, que no es del mejor. Claro, y bueno, para Kim Kardashian, $250,000, Jorge y Carlos, pues, representan, creo yo, la goma de mascar del día. Sí. Bueno, y Kim Kardashian, recordemos, aparte de ser celebrity, se ha convertido en influencer de moda, en influencer de lifestyle, en fin, una de las figuras más influyentes de esta era digital en Estados Unidos y a nivel mundial. Ahora vamos a hablar, siguiendo con este tema de los influencers, vamos a hablar acerca de qué está pasando con los influencers en España. Aterricemos y viajemos de Estados Unidos a España. Resulta que una revista tan reconocida como Forbes ha publicado su lista de mejores influencers del año 2022. Influencers que se han convertido en gran imagen de muchas marcas y que prácticamente estas marcas construyen el futuro de su publicidad a través de ellos. Este tipo de personas esenciales en la comunicación con los consumidores han llegado a ser en España protagonistas para las audiencias. Y bueno, ahora Forbes ha elegido a los 75 mejores de 2022 y los grandes ganadores, y que creo yo vale la pena destacar y seguir. Hablemos acerca del Best Influencer Creativity 2022, o el mejor influencer relacionado con el mundo de la creatividad. El joven Jordi Qualitic, yo lo sigo en TikTok. En TikTok tiene más de 19 millones de seguidores. ¿Y por qué ha sido seleccionado como el mejor influencer del mundo de la creatividad? Pues gracias a un proyecto creativo. Detrás de este proyecto se encuentran dos hermanos y en su cuenta de TikTok hablan acerca de cómo crear fotos, videos con elementos sencillos, cómo llevarlos a otro nivel a través de la fotografía, a través de la innovación, a través de elementos que podemos encontrar incluso en nuestra casa, cómo podemos crear pues grandes piezas audiovisuales y fotográficas para el internet. Por supuesto, no podemos dejar a un lado quién fue la portada de este año para Forbes. Me refiero a Dulceida, que es una influencer de moda, quien ha tenido un alcance increíble en sus redes sociales, a tal punto que tiene su propio festival, su festival de música llamado Dulce Weekend. Vale la pena destacar Best Influencer Business del mundo de los negocios, Jordi Alemany. Igual lo sigo en LinkedIn. Jordi tiene más de 120,000 seguidores en LinkedIn y es una de las voces más conocidas por su capacidad de simplificar conceptos y conectar personas e ideas. Marta Díaz, esta joven es muy conocida en TikTok, Instagram y YouTube, una joven de apenas 21 años, Jorge. Acumula 10 millones de seguidores y comparte sus rutinas deportivas y sus viajes y amor por su novio. Bueno, lógicamente por algo es un influencer de estilo de vida. El segmento de entretenimiento lo culminamos, no con influencer, no vamos a hablar ahora de influencer, vamos a hablar acerca de la activista Shaquille Lederfeeder. En 1973, en la ceremonia de los premios Oscar, se convierte en una voz que representó a los nativos americanos cuando interrumpe la ceremonia al recibir en nombre de Marlon Brando su premio Oscar. Y se habló en ese momento acerca de un boicot cuando Shaquille Lederfeeder destacó que Marlon Brando no aceptaba ese premio, precisamente porque no estaba de acuerdo por cómo se estaba mostrando a los nativos americanos en la industria cinematográfica de su país. Falleció a los 75 años de edad, luchaba contra un cáncer de mama desde el año 2017. Falleció en California, rodeada de sus seres queridos. En ese momento, en la ceremonia de los premios Oscar, fue abucheada y lógicamente muchísimas personas no estuvieron de acuerdo. Y recordemos que en aquella época no era muy común hablar acerca de temas sociales o interrumpir una ceremonia para hablar acerca de temas sociales. Pero años después, los premios de la Academia se disculpan con ella y le pidieron lógicamente en nombre de toda la Academia, actores, actrices, directores, productores, una disculpa por esa situación, porque estaban conscientes que la voz de ella en ese momento era una voz importante para los nativos americanos. Y con esto finalizo mi segmento. Gracias, Evelyn, con las noticias del mundo del espectáculo aquí en el Café Mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Thank you. Personaje del día en el Café Mañanero, ya está con nosotros Carlos Angulo. ¿De quién se trata? El día de ayer se entregó el Nobel de Medicina a Svante Paabo, un biólogo y genetista sueco que fue distinguido por su trabajo pionero acerca de descubrir nuevos hallazgos en el genoma de los homínidos antiguos y la evolución humana. ¿Qué significa esto? Es un nuevo descubrimiento acerca de lo que nos hace más humanos, ya que marcó nuevas diferencias genéticas que antes no se habían encontrado, que distingue más a los humanos, como nos encontramos hoy día en la evolución, de nuestros ancestros conocidos como los Homo sapiens. El trabajo de Paabo estableció un nuevo tipo de diferencias entre los Homo sapiens tras la migración que sucedió de los humanos al territorio africano hace más de 70.000 años, presentando así nuevos hallazgos en la medicina para este científico sueco que el día de ayer fue galardonado con el Premio Nobel 2022. Gracias, Carlos. Hombre, con más tiempo habríamos hilado un poco más sobre la historia del nuevo Premio Nobel, a quien felicitamos, porque tiene un pasado muy particular. Él es hijo de otro premio Nobel. ¿Es una rareza? Sí. A ver, es una rareza en el mundo de los premios Nobel, hijo de un galardonado hace 40 años. Sí. Y no solo eso, también es hijo de una relación extraconyugal del bioquímico sueco. Una relación prohibida, ¿no? Exactamente, pero un amor prohibido, como dijo en su momento nuestra Selena. del bioquímico sueco Sun Bergström, que fue Nobel, lógicamente, de fisiología y medicina en 1982. Y su madre es una química de Estonia, su nombre es Karin Paabo. Tengo entendido que ella era ayudante de él, de esas relaciones que se dan y bueno, él creció prácticamente sin padre, aunque él confesó en algún momento que el padre sí que lo iba a visitar los fines de semana de forma clandestina. Entonces se puede decir que es un Nobel de medicina que pasa la ciencia de padre. La lleva en la sangre. Sí, muy bien, enhorabuena. Pero que yo sepa, además se convertiría en la única familia con dos premios Nobel, ¿no? La familia padre, de descendencia. Sí. Recordemos al matrimonio Curie, en el que ambos, tanto ella como él, el Pierre Curie y Marie Curie, son el matrimonio con más premios Nobel, al igual que su hija también tiene premios Nobel. Así que igualando el récord que podría tener los químicos Curie, este sería, creo que en el caso, el Nobel de Medicina, la primera vez en la que una familia... Pero que se herede de padre a hijo. Se hereda de padre a hijo, efectivamente. Sí. Bueno, enhorabuena. Vamos inmediatamente entonces con la información deportiva. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con Champion y todo. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Vamos con Latino Deportes. Empezamos hablando de la Champions. Turno para el Barcelona y el Atlético de Madrid. Adolfo Jiménez del Río. Vamos inmediatamente entonces con la programación completa de la Champions. Debo decirle que tenemos una maratón de partidos entre Champions, Liga, en fin, partidos de las distintas selecciones. Sí, se aprieta el calendario, ya que tenemos de frente al Mundial de Fútbol. En cuestión de 2 meses estaremos ya en acción en el Mundial. ¿Sí? Menos, será menos. Vamos entonces, Adolfo, con la Champions. Y regresa hoy la Champions en su fase de grupos y en su jornada 3 de 6, con tremendos partidazos. Y es que a las 6:45 el Bayern Múnich recibe al Victoria Pilsen. A la misma hora el Marsella al Sporting de Lisboa. Y los partidos de la 9 están de infarto para los equipos españoles, porque precisamente el Club Brujas recibe al Atlético de Madrid, 9 de la noche. Un Atlético de Madrid que recordemos que en la Liga salió victorioso y lleva buenas sensaciones. El Oporto recibe al Bayer Leverkusen a la misma hora, 9 de la noche. El Ajax al Nápoles. El Frankfurt al Tottenham. El Inter de Milán recibe al Fútbol Club Barcelona de Robert Lewandowski. Tremendo partidazo esperamos ver a las 9 de la noche, ya que el Fútbol Club Barcelona debe reivindicarse, pero se enfrenta nada menos que a un poderoso Inter de Milán en su casa, que está siendo imbatible. Y el Liverpool de Luis Díaz recibe al Rangers a la misma hora, 9 de la noche. Partidos de infarto son los que vamos a ver hoy en esta jornada de la Champions. Escuchemos a Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona, a propósito del compromiso de hoy. Y de Pipa Higuaín, pues un futbolista que a mí me gustaba siempre mucho, ¿no? Lo hemos sufrido mucho además en el Real Madrid contra nosotros, y ha sido ejemplar. Yo creo que al final, cuando se retira un futbolista, ¿no?, más allá de si ha jugado mejor o peor, yo creo que ha sido ejemplar el Pipa Higuaín. Bueno, el Pipa Higuaín, que de alguna forma se nos adelantaba Xavi Hernández, se retira del fútbol, anunció que cuelga las botas, lo ha hecho entre lágrimas y constituye otra de las noticias del día, el Pipa Higuaín. Palabras de Xavi Hernández. Y ahora sí, nos referimos concretamente al compromiso de hoy. Xavi Hernández. Defender alto la línea defensiva, no encajar, no conceder muchas ocasiones, creo que es importante para competir bien y mejor, ¿no?, en cualquier competición. Sí que en la Champions nos perjudicó mucho ese gol de estrategia, el córner de Múnich, que teníamos el partido controlado y eso cambió un poco la dinámica del partido. Pues son detalles, ¿no? Si no encajas, normalmente nosotros, que somos un equipo ofensivo, generamos mucho y siempre tenemos alguna posibilidad de marcar gol, ¿no? Xavi Hernández, hablando acerca del estilo de juego del Barcelona y bueno, lo que debe estar atento en el día de hoy. Vamos también dando cuenta del Atlético de Madrid, el otro equipo español que se cita con la Champions. Hoy, ya lo decía Adolfo Jiménez del Río, a las 9 de la noche, para estar pendientes en esta fase de grupo de el torneo de clubes más importante de Europa, avanzando nosotros en Latino Deportes. Estamos muy cortos. Hay que descansar y prepararse muy bien para el desafío que viene, y es jugar la Champions. Bueno, ahí tenemos a Savic, sí. Suerte para los equipos españoles en el torneo de clubes más importante de Europa, la Champions. A ver, el Cholo Simeone, ¿qué dice? Aprovechar la fuerza y la potencia que tienen nuestros futbolistas ofensivamente. Y bueno, eso es lo que fuimos a buscar, lo conseguimos. Pudimos haber resuelto el partido con más. Bueno, vamos inmediatamente entonces, Adolfo, con más información. Se jugó el partido que estaba pendiente de la fecha número 7 de la Liga Española de Fútbol. El compromiso entre el Rayo Vallecano y el Elche, a propósito, con consecuencias para el banquillo del Elche. Definitivamente en la Liga Española podemos atrevernos a decir que todos los partidos vale la pena verlos. Y es que el partido que vimos anoche entre el Rayo Vallecano y el Elche fue de máxima intensidad. Un partido que tuvo emoción hasta el último segundo del partido, cuando precisamente un jugador del cual no se esperaba que estuviese en ese sitio para hacer ese señor golazo, Unai López, convirtió el gol de la victoria en el minuto 95 del Rayo Vallecano. 2-1 sobre un aguerrido Elche que aguantó, pero no pudo superar el cañonazo que le puso Unai López a su gol. Y con gol de Sergio Camello en el minuto 40, dio la victoria al Rayo Vallecano. Por parte del Elche, Lucas Boyé en el minuto 32 también hizo un señor golazo. Eso sí, podemos atrevernos a decir que por ahora el gol de la temporada podría ser el de Unai López en el día de ayer con el Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano que contó en los últimos minutos también con Radamel Falcao. Un Radamel Falcao que siempre se lleva la defensa. defensa, dejando la opción para que sus compañeros hagan golazos como el que hizo Unai anoche. Y esto le ha servido al Rayo Vallecano para que en la tabla de clasificación se suba un poco más, llegue a la décima posición con 10 puntos y desafortunadamente para que el Elche siga en el fondo de la tabla con solo un punto. Nada que suma el Elche. El entrenador, a propósito, ha sido destituido. Bueno, continuamos en Latino Deportes, ya sobre la recta final. Adolfo, damos cuenta de los Juegos Suramericanos que se están celebrando en Asunción, Paraguay. Arrancaron los Juegos Suramericanos en Asunción, Paraguay, y hay una delegación, como la brasileña, que ha comenzado pisando fuerte en estas competiciones. Recordemos, delegación que se conforma por 464 deportistas que compiten en 45 modalidades y van liderando la tabla de medallería. Pero hay otra delegación que no se ha quedado atrás y se trata nada menos que la delegación colombiana, que no está muy lejos de la brasileña. Esto demuestra el crecimiento deportivo en este país. Asimismo, en la tercera posición, Venezuela se ha situado por encima de países fuertes en la parte deportiva, como la mismísima Argentina. Una Argentina que está desconocida prácticamente y que quizá ha hecho pensar que su deporte ha venido decayendo, ya que en la tabla de medallería Brasil lidera con 19 medallas de oro, seguido de Colombia con 12. En la tercera posición se encuentra Venezuela con 5 medallas de oro, las mismas que tiene Chile en la cuarta posición. En la quinta está Ecuador con 3 medallas de oro y llegamos a la sexta posición para poder encontrar a Argentina con solo 2 medallas de oro, seguida precisamente de Paraguay, la anfitriona, con 2 medallas de oro, las mismas que tiene Uruguay en la octava posición, y ya en la novena posición encontramos a Perú con una medalla de oro y cierra esta tabla este top 10 Aruba con una medalla de oro. Gracias, Adolfo. Hasta aquí Latino Deportes. Mañana más de 8 a 10 y el Café Mañanero, y sobre la última media hora Latino Deportes. Que tengan un resto de día muy feliz.